Bienvenidos a la Academia de Webcasting. Hoy es domingo 28 de junio de 2009. Les saluda José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Y hoy tenemos nuestra casa abierta para lo que es la Academia de Webcasting para el curso de julio 2009. La Academia de Webcasting la pueden encontrar en el sitio webcastacademy.com. Y en este sitio es un curso abierto, Moodle, en donde van a encontrar todo el contenido de lo que es webcasting o radiodifusión en vivo. Y les doy un poquito de historial de estas ideas y cómo surgieron aquí y sobre nuestros planes para las siguientes semanas. Muy bien, gracias a Fernando por el saludo ahí. Y la Academia de Webcasting es una idea que originalmente se inició en la red social de worldbridges.com, y World Bridges es una red social de webcasters o educadores, personas que han empezado sus propios programas de radio en la internet. Y el fundador de este sistema se llama Jeff Libo. Y en el 2005-2006 aproximadamente se iniciaron radiodifusiones o radio internet en la red con el programa de Ed Tech Talk en inglés. Y para 2007 yo participé en la Academia de Webcasting con un grupo de educadores un verano, igual que ahora este año, y nos juntamos en aproximadamente unas 6 semanas y utilizamos el contenido que estaba en este sitio que les voy a poner aquí, que era el Webcast Academy. Y este sitio tenía todo el contenido en un libro en Drupal. Es un poquito diferente que como organizamos el contenido ahora con lo que es el Moodle. Y de 2007 a ahora vimos una mejor forma de organizar todo el contenido. Y yo cursé ahí terminé mi curso básico de la Academia de Webcasting en inglés, y después de eso inicié yo un programa para educadores de radio que es en inglés, que transmitimos 2 veces al mes. Y en este programa hablo con educadores en Estados Unidos, principalmente en Norteamérica y en lugares que hablan inglés, y platicamos sobre el uso de las TIC en la primaria. Y aquí les mando el link directo a este sitio. Y ya tenemos 2 años y aproximadamente unos 40 programas que hemos producido. Y regularmente entramos a un salón como el que van a entrar aquí, en donde van ustedes a ver la forma de participar en vivo, y más que todo también en producir contenido que está en la red, ¿verdad? Y mientras doy un poquito más de mi experiencia ahí, yo en ese verano de 2007 yo inicié con 3 programas de práctica, y uno de ellos fue en español. Y con lo que pasó fue de que surgió esta idea de quizás nosotros poder ofrecer un curso de webcasting para que educadores por todo el mundo se animaran y iniciaran su propia programación. Y en el 2008, el verano pasado, tuve a Pilar Soro Mateos, educadora ahí en España, y también tuve a René Torres Viso, educadora ahí en Perú, y ellos dos y yo iniciamos lo que fue la Academia de Webcasting en español. Y después de trabajo, René ha hecho varios programas y Pilar ha terminado su portafolio completo, y luego ofrecimos un nuevo curso en la Academia de Webcasting con un grupo un poquito más amplio. Se ofreció a través de Espiral, Asociación Espiral, en un e-learning campus en Cataluña, en España. Y luego Y luego también no, yo lo abrí en lo que es el mural de webcastacademy.com y tuvimos bastante participación. Y lo que vimos en esta última sesión, que fue en marzo de 2000, marzo y abril de 2009, que hubo participación de educadores no solamente directamente con el Espiral, pero también con el curso abierto. Y hubo educadores ahí de Sudamérica, en Argentina, en Perú, en diferentes lugares de Sudamérica, en México, también acá en Latinoamérica, Norteamérica, y un grupo también de educadores allá en España. Y tuvimos, pienso yo que bastante éxito, tuvimos unos 10 o 15 participantes que estuvieron activos, y lo que van ustedes a ver en las siguientes semanas va a ser el uso de lo que llamamos un grupo de Skype chat interactivo, donde nos apoyamos, ¿verdad? Y vamos a tener temas semanales, empezando con la próxima semana, que va a ser el día 5 de julio de 2009, y aquí en cabina va a estar conmigo Sonia. Y pienso que es un buen momento para llamarle, para que ella también nos dé su experiencia y sus expectativas para este curso. Y se le agradece ella a Fernando, que está escuchando aquí en vivo con nosotros, y van ustedes a poder entrar cada semana también igual, ¿verdad? Llamando a Sonia, no sé qué, Sonia, ¿qué tal? Hola, sí, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí hacemos esto, tenemos ahorita a Fernando en lo que es el estudio de webcasting. Hoy es una grabación para lo que es el curso de la Academia de Webcasting para el mes de julio y agosto de 2009. Y tengo aquí en cabina a Sonia Alejandra desde Argentina. Y deja inicio con una presentación. Yo soy José Rodríguez, se reporta en vivo aquí en los estudios de la Academia de Webcasting en el sitio puentesalmundo.net. Y yo soy profesor de primaria en Estados Unidos. ¿Sí te puedes presentar, Sonia, por favor? Sí, hola, buenos días a todos. Soy Sonia Alejandra Rodríguez de Buenos Aires, Argentina. Soy docente de nivel primario, trabajo con niños de 12 años, doy las áreas de prácticas del lenguaje y ciencias sociales con ayuda de las TIC en el aula. Perfecto. Y lo que es el curso de Webcast Academy, Sonia, ¿das tus experiencias en este último ciclo? Mis experiencias en este último tiempo, bueno, tuvieron que ver con el uso de Skype en el aula, sobre todo en comunicación y experiencias de los niños para poder comunicarse usando la herramienta. Usamos Audacity, con él pudimos grabar y participar en Transmitierra el 22 de abril. Y bueno, por ahora, esas son nuestras experiencias. Sí, y tuvimos ahí lo que fue el evento que comentó Sonia, era un radio maratón que fue de 24 horas y principalmente en inglés, pero en el español tuvimos la oportunidad de producir bastante contenido. Ahí tenemos a Francisco en el salón de chat y uno de las personas que nos dio sus podcasts, entrevistas desde en las Islas Canarias, en España, ¿verdad? Sí, en Islas Canarias, Oh, sí. sí. Y quizás ahorita lo invitemos a cabina que nos comparta también sus experiencias. Pero vimos que en el curso, ¿nos puedes platicar un poquito de cómo empezaste a estudiar, Sonia, y cómo empezaste a usar las herramientas del Skype, y un poquito de la experimentación que tuviste con grabación y entrevistas? Bien, en principio, iniciando el curso de webcasting, ¿no es cierto? Junto a ti y a Pilar. Hasta el momento yo no conocía la herramienta, así que en instalarla, en grabar una presentación, después en iniciar con Pamela para poder grabar y hacer una mínima también grabación en línea, porque al no tener la posibilidad de un micrófono USB. Que en breve espero poder solucionar, pero todo fue paso a paso, muy entendible, se entendieron todas las propuestas en la academia, cada módulo iba llevando hacia un nuevo paso de aprendizaje, donde también da el aporte, el poder compartir un escritorio y poder subsanar dudas. Entre todos, me parece, sirvió la experiencia como para poder llevar adelante esta herramienta. Creo que tiene mucho para explotar, ¿sí? Faltaría todavía alguna experiencia concreta de los chicos en el colegio, poder realizarla, pero cuestión que me encantaría, todavía queda eso para poder hacer. Sí, lo que, en la forma que vamos a trabajar en las próximas semanas, es de que cada semana vamos a estar aquí Sonia y yo en cabina, en nuestra transmisión los domingos a 15 hora global, que van siendo ahí en Argentina las 12, ¿verdad? ¿Parece? Así es, las 12, sí. Sí, las 12. Y en España son las 5 de la tarde. Y vamos a transmitir para darles un apoyo directo a lo que es el contenido. Y van a tener tareas semanales que se van a ustedes a tener oportunidad de terminar. Y siendo un tiempo un poco desocupado aquí en el Norte de América, a veces se me olvida que en el Sudamérica está en diferente calendario, pero vamos a tener la oportunidad de participar en un grupo de Skype chats, y si nos dejan ustedes su Skype ID, vamos a dar apoyo directo los domingos, y también vamos a tener un grupo de Skype chat. Si voy esta semana, voy a entrar al muro, al contenido, y voy a dejar ahí un wiki abierto donde ustedes pueden poner su Skype ID para que se incorporen al grupo de Skype chats. Más que todo, eso es lo que vamos a tratar de hacer. El contenido es completamente abierto, es decir, los 5 módulos están abiertos. Si quieren ustedes avanzar un poquito más rápido, también lo pueden hacer. Si ocupan un poquito más de apoyo, también. Pero lo que vamos a ocupar primeramente como requerimiento es de que vean el botequín de webcasting y las herramientas que van a necesitar. Principalmente van a necesitar el programa de Audacity, pues es un editor de audio básico en cual ustedes pueden editar sus grabaciones que van a hacer y sus para poder subir como podcast al sitio de Puentes al Mundo. Otra herramienta importantísima en este curso va a ser el Skype. Si no lo tienen, de que bajen y instalen la última versión de Skype. Y otra herramienta que también vamos a utilizar va a ser lo que llamamos los cables virtuales. Y aunque no al inicio, sí van a ocupar para poder grabar, no es necesario, pero para poder transmitir audio. Y para esto se les pide nomás que tengan un sistema actualizado, ya sea en Vista o en el XP. Y de Windows, o si usan otra plataforma, nos pueden indicar. Hemos tenido participantes con Mac y también con Linux, aunque no tengo mucha experiencia en esa última plataforma de Linux. Y luego, después de eso, una de las cosas que son súper importantes es un micrófono adicional o de entrada USB. Y para esto es la forma que se graba, es a tener dos fuentes de audio, una por tu tarjeta de sonido y una por tu entrada USB. Y aunque ahorita está un poco complicado entender eso, vamos a ver que eso sí es esencial, ¿verdad? ¿Nos platicas, Sonia, también sobre tu entrevista? ¿Realizaste una entrevista usando Pamela? Sí, yo utilicé Pamela, hice una entrevista a Eugeni Chaf en ese momento que estaba en línea, sobre pantalla digital. Bueno, es una herramienta que nos permite hasta 15 minutos grabar, o sea que en principio para poder ejercitar no sirve. Es importante contar con el micrófono con entrada USB para poder realizar entrevistas con mayor duración. Sí, el programa de Pamela, la versión gratis es de 15 minutos y funciona muy bien, pienso, como para podcasts, entrevistas y para usar como con el Skype en nuestras aulas. Y aquí lo que les estamos proponiendo es lo que es que tengan ustedes una forma de transmitir audio en vivo. a una audiencia como tenemos aquí en el estudio de webcasting, en donde tienen la posibilidad de tener una conferencia de Skype en cual otros o otras personas oyentes vienen y son partícipes en la conversación. Y luego después de eso entran aquí y tienen una interacción, pueden interactuar directamente en un grupo de, bueno, en un salón de texto en el sitio de puentesalmundo.net/live. Es este estudio de webcasting. Básicamente es lo que queremos tener para lo que es la Academia de Webcasting, que entren al sitio de webcastacademy.com, se registren, que esta semana den una presentación en texto y luego empiecen con su trabajo aquí en la Academia, que dejen su Skype ID. Sí, el programa que utilizamos, Fernando, para grabación es un Skype extra que se llama Pamela. A Fernando le digo, la opción es, al no contar con un micrófono con entrada USB, usamos Pamela, que también podemos bajar a nuestro escritorio a través de Skype y nos permite esa conexión hasta 15 minutos. Ese es el límite que tenemos. Hay un Pamela extra, pero realmente ese no lo conozco porque no lo he utilizado. Sí. No es que con el micrófono tenemos que bajar otro programa. Es uno u otro. Nos sirve para los que no contamos con micrófono, Pamela, para poder hacer una pequeña práctica. Lo dejamos, Sonia, ¿cómo te parece como casa abierta? ¿Puedo contar con tu apoyo aquí los domingos? Bueno. Gracias. ¿Hacemos una salida? Bueno, sí, cómo no. Vamos a cerrar esta sesión donde estuvimos conversando acerca de los elementos que necesitamos para la Academia de Webcasting y quedan todos invitados para poder participar de este nuevo curso en el mes de julio. Perfecto, aquí los esperamos los domingos a las 15 hora global, van siendo las 12 en Argentina y las 17 hora en España, y se les espera aquí en los estudios de webcasting, lo que es puentesalmundo.net/live. Recuerden entrar al sitio de webcastacademy.com, se registran y nos dejan una presentación en texto, y también cuando abran su cuenta de Skype también nos dejan ahí su Skype ID para que los incorporemos a lo que es el grupo de Skype chat de la Academia de Webcasting. Hasta pronto, se despide de ustedes José Rodríguez desde Los Ángeles, California. En cabina conmigo hoy, Sonia Alejandra, y muchísimas gracias a la audiencia. Me entraron hoy Fernando Joguera en Chile y Francisco José en España, y cada domingo el grupo crece. Gracias, Sonia. Buenos días.